gracias al Señor por su bondad, por su amor y por su misericordia. Así como está de pie, le voy a invitar a que tome su Biblia. Vamos a meditar en un momento en la palabra de nuestro Señor, en palabra que Él tiene para cada uno de nosotros, en su palabra, como Él dice, que es buena, su palabra que es verdad y que es vida. Le voy a invitar a que abra las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, Romanos 12, y también en el libro de Juan, en el libro de San Juan 7:45. No, bueno, en el 7 y vamos a leer el 37. A ver, les repito nuevamente las citas, amados hermanos. San Juan 7, vamos a leer del 37. 37 y 38, ¿ya lo tienen? Ahora después buscamos Romanos 12. Vamos a iniciar con la cita de Romanos. Romanos 12, vamos a leer el versículo 1 y 2. ¿Lo tienen listos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice así en San Juan. ¿Lo tienen? Es el 7, 37 y 38. En el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tome su lugar, hermano. Es hermoso meditar en la palabra de nuestro Dios. Es hermoso ver cómo Dios ajusta las cosas, cómo Él, a través de la palabra que daba mi hermano Isaí hace un momento, el Señor traía confirmación absoluta cuál era el tema que teníamos que hablar en esta hora. Nuestro tema es la renovación de la mente. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para ser de una mente renovada? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para no conformarnos a este siglo? Dice su palabra, acabamos de leer en Romanos: no te conformes a este siglo, sino sé transformado mediante la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento, de vuestra mente. Antes de entrar al tema como tal, quisiera hacer una pequeña introducción a memoria a favor de la ciencia. Hoy no soy científica, ni mucho menos, me hubiese gustado, pero no se me da. Me puse a leerme un poco, el Señor me daba este pasaje a través de un sueño, el Señor me lo daba, y yo pude comprender muchas cosas de lo que es lo que el Señor quiere para nosotros, que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente, y cuántas veces nos han hablado de renovar nuestra mente, de comprender que necesitamos cambiar nuestra actitud, porque de esa manera vamos a llevar a cabo la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta para cada uno de nosotros. Leía algo que los científicos llaman neurociencia. Neuroplasticidad es algo que ocurre en el cerebro, es algo que va formándose en cada uno de nosotros. Cuando nosotros, haga de cuenta que si estamos en una montaña y pasamos un camino, entonces ese camino se va marcando, ya decimos, por esa vereda voy a bajar, porque por toda la gente ha bajado por esa vereda y es un camino ya marcado y a todos se nos hace fácil. Y si de un lado viéramos a un costado un camino diferente, un camino lleno de piedras, lleno de muchos arbustos, ¿por qué camino se iría usted? La verdad, porque ya está trazado por el camino que es más fácil. Eso mismo pasa en nuestro cerebro. Cada vez que nosotros hacemos una acción, que llevamos a cabo algo, vamos planeando un camino. No sé si se ha fijado al momento de ir de compras, al momento de los que ya conducen y toman su auto, entre más fácil lo hacen, más mecánicamente lo hacemos, más fácil se nos hace. Las mujeres se les da que vayan arreglándose y manejando y después pasan cosas, pero bueno, ese es otro tema. Cuando usted ya es más diestro en manejar, se puede dar cuenta que puede llegar más rápido, que no necesita usar tanto de su cerebro para poder conducir. Y digo, no que no lo use, sino que a lo que me refiero es que ya lo haces más mecánicamente. La primera vez que hiciste la sopa, tuviste que preguntarle a tu tía, a tu abuelita y reconfirmarlo con tu vecina. Pero ya después seguiste a lo mejor un instructivo, pero ya que lo hiciste una vez, la segunda fue más fácil. La tercera ya no tenías que ver el libro, ya sabías las cantidades que necesitabas para hacerlo. La cuarta y la quinta prácticamente se hace sola, ¿no? Y no me refiero a esas que aprietas el botón y se cocinan rápido, ¿no? Conforme más hacemos una actividad, más fácil es a nuestro cerebro recordarlo y se van creando vínculos. Pero cuando dejas de hacer una actividad, tu cerebro a su vez es como una red de conexiones donde cuando haces una actividad se refuerza, esa conexión se va haciendo más fuerte, y cuando dejas de hacerla se van debilitando. Aquellos que en algún momento estudiaron inglés en la primaria y secundaria y se sabían más allá de pollito chicken, y entonces iban avanzando y entonces ya llegaron a un nivel, pero después de 1, 2, 3 años, ¿qué creen? Ya se les olvidó, ya no sabemos nada de inglés. ¿Por qué? Porque no lo fuimos practicando, porque fue algo que ese vínculo que había, esa conexión, se fue debilitando. Estos científicos dicen que antes, yo me acuerdo que todavía cuando yo iba a la primaria y a la secundaria nos decían que teníamos algo en el cerebro que se iba muriendo, ¿qué eran qué? Las neuronas. Pero ahora se han dado cuenta, según los científicos, que las neuronas no mueren. No mueren. El cerebro alcanza su madurez de entre los 20 a los 30 años. Apenas a esa edad el cerebro alcanza madurez. No así como antes se creía, que todo lo que aprendías de niño era todo lo que ibas a saber y ya después ya no ibas a saber más nada. Esto es impresionante. Fíjense que es muy bonito porque algo que la ciencia hace algunas, ¿qué serán? 10 años, acaba de descubrir. Dios lo dice en su palabra, que nos renovemos. Y también hay otra cita donde dice que mientras el hombre exterior se va, ¿qué? Se va desgastando, se va acabando, nuestro hombre interior, ¿qué le pasa? Usted dígame, ¿qué le pasa? Se va renovando. Ay, el Señor ya lo había puesto en su palabra. La palabra de Dios ya está marcada y nos dice cosas bien bonitas, bien impresionantes, que a la ciencia se le hace nuevo. Ahora entonces podemos decir que la ciencia se está poniendo al día con la Biblia, con la palabra de nuestro Dios. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? No es una clase de ciencia, venimos a aprender de Dios, pero en esto nos damos cuenta cómo Dios va trabajando desde siempre con el hombre. Y le es revelado al apóstol Pablo y le escribe a los romanos, renovados. Transformen su manera de vivir. Ya no vivan como todos los demás. Fíjense que en este estudio decía algo muy curioso. Ellos mismos aceptaban que el cerebro no ha ido evolucionando, sino que siempre ha sido el mismo. Que si, digamos, vamos a apelar a la imaginación de cada uno de nosotros, que trajéramos a un niño de la prehistoria, como ellos llaman, de hace mucho tiempo, no le bastaría más que 2 o 3 horas para poder agarrar un iPad, una computadora, prender un televisor. No le faltaría mucho tiempo para poder pensar cómo funciona. Lo vería rápidamente y podría realizar esa actividad. Eso significa que nuestro cerebro, desde ya, desde siempre, desde que Dios nos formó, tiene todas las herramientas, todas las habilidades para desarrollarse en el medio que lo rodea. Antes pues no había tecnología, pues no se desarrollaban en ciertas cosas. Fíjense cómo la ciencia ahí ya quedó por terminado, por fulminado, eso de que el hombre fue evolucionando, de por ahí dicen de un animalito, ¿verdad? Pero no es así. Cada uno de nosotros Dios nos hizo perfectos desde siempre. Pero nos dice algo importante: renuévate. Fíjense bien que este mismo estudio dice que entre más trazas un camino, va haciéndose más firme, eso nos queda claro. Pero aquí esto es así bien bonito porque eso ocupa un espacio en tu cerebro. Pero no creas que así imaginativamente, no, literalmente tu cerebro llega a desarrollarse más. En este estudio dicen que los taxistas de Londres y los músicos llegan a tener un cerebro más desarrollado. Imagínense, si son taxistas y músicos, ya le hicieron. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar más esa habilidad de recordar las calles. Dicen que tienen muchas rutas y que ellos saben en qué calle hay una obra, están haciendo un trabajo, qué calle está cerrada, por cuál no han pasado las personas, a qué hora se llena más cierta calle. Ellos pueden recordar tanta información que les hicieron un estudio y se dieron cuenta que su cerebro era pues relativamente más grande. Cada cosa que nosotros le metemos a nuestra cabeza ocupa un espacio físico, de verdad físico. Y entonces nuestro cerebro, ¿qué creen? Es maleable. Por eso le llaman plasticidad, porque se va moldeando a conforme tu necesidad lo requiera. Pero ¿qué pasa cuando, al igual que cualquier músculo de nuestro cuerpo, no ejercitamos? Se debilita. Cuando nosotros no ejercitamos un cierto músculo de nuestro cuerpo, se debilita. A ver, dile a tu hermano, dile, ¿qué tan ejercitado tienes tu cerebro? ¿Podrían pesar el cerebro de alguien y decir qué tan ejercitado tenemos el cerebro? Dicen por ahí que el cerebro, dicen, no, pues yo tengo el cerebro así, creo que está hinchado. No, o sea, aquí quitamos todo eso. Vamos a quitar todas esas cosas. Y entre nosotros, fíjense cómo el apóstol, bien bonito le dice: no se conformen a este siglo, no se conformen a vivir como los demás viven, renuévense, transfórmense, dense cuenta que su cerebro puede ir evolucionando, puede irse revolucionando más y más. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros los cristianos? Si la Biblia lo dice es porque era algo importante. Es porque como seres humanos tendemos a quedarnos estáticos, a que si yo sé hacer las cosas de una manera, siempre las voy a hacer de la misma manera. ¿Por qué? Porque así me sale más fácil, porque así a mi cerebro no le cuesta trabajo ir por donde están los arbolitos y tener que quitar las piedras, porque ya está mi camino trazado y por ese me voy a conducir más fácil. Hacemos las cosas mecánicamente. A veces oramos mecánicamente, cantamos mecánicamente. ¿Y saben una cosa? A veces hasta nos relacionamos unos con otros mecánicamente. Nos decimos, hola, ¿cómo estás? Pero realmente no nos importa cómo estás, sino es como que un típico saludo de cómo voy a saludar a alguien. El Señor le hace este sentimiento a Pablo. A ver, busca otra vez, por favor, Romanos 2. Fíjense que llegar a todo esto, a lo que el Señor le podía mostrar al apóstol, era importante. Y no nada más era para el tiempo de que se le escribe a la iglesia de los romanos. Esto es para hoy, para el pueblo cristiano que vivía en Roma, se le fue escrito, pero dice: no os conforméis a este siglo, sino Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué tiene que cambiar? Vuestro entendimiento. Fíjense que el Dios de este siglo, el Dios que opera en este mundo de maldad, nos mete ideas en la cabeza que ocupan un espacio, pero estas ideas son tóxicas. Aún en nuestro cuerpo, cuando tenemos una idea positiva, dice la Biblia que el corazón alegre, ¿qué? hermosea el rostro. Se nota cuando nosotros estamos teniendo un pensamiento positivo, una idea buena. Pero entonces pasa lo mismo si hacemos todo lo contrario. Si nosotros tenemos un pensamiento tóxico, ¿qué crees? En tu cuerpo se empiezan a producir toxinas y entonces tu cuerpo se empieza a dañar y entonces empiezas a sentir dolor de cabeza. Pero no porque sentiste el dolor de cabeza después te sientes mal o te enojas, sino primero está el sentimiento y después la reacción en nuestro cuerpo. De tal manera entonces que todo esto que va ocupando un espacio así literal en nuestro cerebro, en nosotros, a veces nos llena de informaciones negativas. No me las digas, pero a lo mejor piensa en una cosa negativa que el enemigo te haya dicho esta semana y que le hayas creído, que es lo peor que podemos hacer. Lo peor que podemos hacer es creerle las mentiras al diablo. Él no viene a ti y te seduce con palabras suaves y a ver si caes, no. Él viene para tumbarte, para tirarte, para destruirte por completo. Viene a tu vida y te dice: estás mal, no sirves, estás rechazado, no sirves para esto. Viene y implanta eso. Pero es de nosotros el poder decir: en el nombre de Jesús yo lo desecho. La importancia de la palabra de Dios, la cual es viva, la cual es eficaz. Hay una cita en San Juan 7 que quisiera que me acompañaran a ella. No, esa es la que leímos, ¿verdad? Está en San Juan 14. Ya me anda fallando la memoria. Yo soy el camino, 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto? No lo sabemos de memoria. Pero a veces, como el camino ya está tan trazado en nosotros, ya no lo hacemos una realidad en nuestra vida. Ya no lo hacemos algo nuevo para nosotros. Yo le recomiendo que si usted ya leyó toda la Biblia, agarre una versión diferente, la NBI, hay una que se llama Proyecto Felipe, otra versión, tómela. Cuando usted lee la palabra en otra traducción o en otra versión, puede encontrar a lo mejor un nuevo significado, algo que le va a traer a memoria la palabra de Dios. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Porque nos hace falta, hermanos, escudriñar en las Escrituras. ¿Recuerda la primera cita que le dije? La de San Juan. ¿Siete qué? Ah, muy bien, 7:37. ¿Qué dice? Léamela, por favor. Dice que ese día Jesús estaba en la sinagoga y se levantó. ¿Para qué? Para que todos lo vieran, para que nadie dudara de que lo estaban escuchando. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús meditaba en la palabra, él sabía las Escrituras. Lo hemos escuchado muchas veces. Cuando vemos que fue tentado en el desierto, él le decía al enemigo con las Escrituras. ¿Cómo hizo Jesús para saber las Escrituras? ¿Porque es Dios, ya las sabía? Es una pregunta. ¿Sí? ¿Porque es Dios, ya sabía las Escrituras? Tuvo que estudiarlas, como cada uno de nosotros es necesario que estudie la palabra, que se llene de ella. Y él pudo citar esta cita, pudo decir: el que venga y beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa el agua en la Escritura? En la escritura tiene dos simbolismos muy importantes. El agua simboliza la palabra y simboliza al Espíritu Santo. El que venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Significa que al venir a los pies de Cristo, su palabra me va a llegar como luz, y cuando yo esté en un problema o en una dificultad, me va a venir su palabra, que no leí. No. Curiosamente, ayer un maestro me decía, ¿cómo estás? Y le digo, nerviosa por el examen. Me dice, primeramente Dios te va a ir bien. Y se regresa y me dice, bueno, si estudiaste. Eso es obvio. El Señor nos va a recordar lo que nosotros ya estudiamos. Si no lo estudiamos, pues difícilmente nos va a recordar lo que no tenemos aquí. Dice, el que venga a mí y beba, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta agua viva que va a correr por tu interior es su palabra y el Espíritu Santo hablándote. Es el Espíritu Santo diciéndote por dónde conducirte. Es la palabra de Dios recordándote sus promesas. Cuando viene el enemigo y te dice, no puedes, no sabes, viene su palabra. Porque el que se acerca a Cristo, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Como dice la Escritura, hay muchas citas que hacen referencia a este cumplimiento. Desde Levítico, desde cuando la piedra, la peña es golpeada y sale agua, simbolizaba a Jesús. Pero hay un pasaje que marcó mi vida. Cuando Dios le muestra a Ezequiel una visión. Ezequiel, un profeta de Dios, el cual es llevado a un lugar y dice que era un desierto, pero que de repente empezó a sentir que había un poco de agua y esa agua le llegaba a los tobillos. Y el varón que iba con él dice que midió una cierta distancia, en la traducción sería como medio kilómetro, 450 metros. Midió y le dijo, ven, avanza, ven conmigo. Y entonces Ezequiel tenía miedo, tal vez, no lo sé. ¿Ustedes no sentirían miedo en adentrarse al mar? Todos hemos a lo mejor tenido la oportunidad o bendición de estar en el mar o en una alberca. Has sentido el agua por los pies y se siente bonito, se siente rico, se siente que refresca. Y te dan ganas de meterte más si sabes nadar. Si no, dices, aquí me quedo en la orillita, aquí estoy bien seguro. Sí está bien rica el agua, pero aquí me quedo en la orillita. Pero este varón dice que midió medio kilómetro y le dijo, ven. Y entonces Ezequiel caminó con él y el agua ya le llegaba a las rodillas. Ay, ya es más profundo. Y así me destanteo tantito, sí me ando ahogando, ¿no? Pero no se bastó ahí. Le dijo, ven, y midió otro medio kilómetro. Ya que midió ese medio kilómetro más, el agua le llegaba, dice que a la cintura. Oh, ya estamos pisando terreno difícil. Ya estamos en el agua en la cintura, ¿no? Ya me estoy ahogando. Los que somos más dramáticos, ¿verdad? No todos, no digo de ustedes, digo de mí. No, ya siento que me ahogo. Un salvavidas, por favor. Y le dice, ven, no te detengas. Y midió otro medio kilómetro más. No, ya no. Es muy difícil. Es complicado. Aquí estoy bien. Creo que en vez de ir para adelante, mira, mejor me voy para atrás, me regreso tantito. No. Y Ezequiel narra, es que ahí ya no se podía caminar. La única manera que había para pasar era nadando, sumergiéndote en ese río. Sumergiéndote, nada más así pasabas. No había otra manera de pasar. Es lo que Dios quiere hoy para tu vida. Dice su palabra. Que el que creyere en Él, que el que se acerque a Él, no dice que te va a ir y te va a dejar ahí en el camino. Dice que de tu interior van a correr ríos de agua viva. Tú no sé si has sentido sed. No sé si has sentido que el paladar se te pega. No sé si has sentido en algún momento de tu vida desesperación por un poco de alimento, por un poco de agua. Esa es la calidad a la que tenemos que llegar para poder decir: Señor, yo voy a ti. Porque el que tiene sed, venga y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua simboliza la palabra de Dios, la cual ya estudiamos antes, la cual no va a venir por ósmosis, porque no la peguemos aquí, sino porque la estudiemos solamente de esa manera, porque Dios nos está diciendo: renuévate en tu entendimiento, no te conformes con lo que se te dice, ven y llénate de mí, dice el Señor, a través de su palabra, para que cuando llegue el momento necesario, de tu interior corran ríos de agua viva. No puedo venir vacío y decirle al Señor: lléname de tu presencia, dame tu palabra y tu espíritu. Lo hace en su misericordia, pero ¿sabes a dónde te va a dejar? A donde el agua apenas te llega a los tobillos. Conforme tú te vayas comprometiendo con Dios, te vas a ir adentrando más. No le tengas miedo. No tengas miedo a experimentar lo sobrenatural de Dios. Que lo que dice en su palabra es una realidad para tu vida. Que la llenura del Espíritu Santo que vino sobre aquella gente que estaba en el aposento alto reunida va a venir a tu vida. Porque ya fue derramado el Espíritu Santo. Mas ahora, aquel que tiene sed, solo escucha bien quién. No es para todos. Lo da a todos, pero no todos se atreven. Aquel que tiene sed va a ir y va a ir a beber de esa agua. Va a ir y beber de esa agua donde se alimentó de su palabra, donde su Espíritu Santo vino a su corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicaciones tras predicación? Hoy yo te traje una introducción de algo que pasa realmente. Si te cuesta trabajo creer en la palabra, se vale. ¿Sabes una cosa? Si no crees en la palabra, has visto el río de lejos. Si no has creído en lo que dice que es para tu vida, has visto el agua y cómo unos se van introduciendo y cómo unos se están nadando, pero no has creído. Tal vez lo primero que tienes que hacer es empezar a renovar tu mente, es empezar a alimentarte de la palabra, es derribar toda la estructura de lo pasado, lo formado que ya tenemos, esa estructura, ese molde que no nos deja avanzar en el Señor, y entender que cuando tú tengas sed y vayas al Señor, de tu interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva, hermano, yo quiero que te lo quedes aquí bien grabado. Es su palabra, es el Espíritu Santo de Dios que viene a tu mente y te va a renovar. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, porque a veces como que ya nos quedamos así, nos estancamos. Así como estás de pie, yo quiero que tú puedas entender una cosa, que el Señor viene a tu corazón y viene a tu mente y el Espíritu Santo te habla. Pero ¿qué tan adentro estás? Pregúntate a ti mismo. ¿Has estado a la orilla y ves cómo otros empiezan a entrar? ¿O ya estás nadando? Creo que es el anhelo del corazón de Dios que cada uno de nosotros pueda introducirse en ese río, puede estar lleno del Señor. Esa visión que Ezequiel vio es una parte profética que se va a cumplir. Jesús lo menciona y el mismo apóstol Juan vuelve a ver esa visión en el libro de Apocalipsis, la describe como del trono de Dios pasa un agua que va sanando las aguas. ¿Sabes a dónde llegaba esta visión que vio Ezequiel? Al mar muerto. ¿Sabes qué hay en él? Nada. Es salino. No hay nada. En él no hay nada. No puede haber vida. Porque es tanta la densidad de la sal que no se da nada. Pero dice el Señor que Él va a sanar esas aguas, que va a pasar y que va a haber árboles frondosos que den un fruto. Ese es el trono de Dios que está en Jerusalén, que se va a establecer y esa agua se va a sanar. Eso está hoy para tu vida. Eso está hoy para tu vida. ¿Quieres sanar tu tierra? ¿Quieres sanar ese mar muerto? Si tú reconoces en tu corazón que hay sequedad, que es salino, que no hay vida en él, y te quieres adentrar con el Señor, es una invitación que hoy te tiene. ¡Qué hermoso! De verdad, hermano, qué privilegio tan grande que el Dios del cielo nos haga una invitación. Que se te presente este varón de Dios y te diga: ven, introdúcete más. No te va a pasar nada. Fíjense cómo es bien hermoso. No nos lleva de a tanto. No te dice: ay, aprende a nadar. Nos va llevando poco a poco. Hoy la invitación está hecha de parte de Dios para tu corazón. Empezamos a cambiar estructuras de nuestra mente. Empezamos a llenarnos de la palabra, que nuestra cabeza esté llena de su palabra. Así, de esa manera, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, se te va a hacer más fácil ese camino. ¿Quieres un camino? Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo habías entendido de esta manera? ¿Lo habías comprendido? No, ese texto es para los nuevos, para que se salven. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. En su palabra, Él te dice: el que tenga sed, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy yo quiero orar contigo. Hoy yo le he estado pidiendo al Señor: Señor, danos más de tu Espíritu Santo. Danos más tu palabra. Pero ¿qué parte tengo que hacer yo? La de Dios ya está aquí. Dice que Él aderezó una mesa para ti. Puedes venir y beber de esa agua ahora mismo. Puedes venir y beber de esa agua ahora mismo. Él está aquí. Él puso una mesa con todos los requerimientos que tú necesitas. Pero si tú quieres llenarte de su presencia, lo único que tienes que hacer es venir. ¿Ya entendiste qué parte tienes que hacer? ¿Cuál es tu labor? ¿Qué tienes que hacer tú? No lo olvides, no lo dejes. Va a ser importante en tu camino como cristiano. Pero yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios para esta iglesia. Mi oración por cada uno de ustedes es que el Señor nos lleve más hondo, que nos lleve más hondo, más profundo con Él. ¿Qué tan profundo quieres ir con Él? No te conformes viendo a otros en el agua. Ven y sumérgete con Él. Dice que el que tenga sed, venga y beba. Él ya puso el agua. Lo único que necesitas es beberla. Espíritu Santo de Dios, no podemos hacer esta labor solos. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos a ti. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Queremos adentrarnos más a ti y a tu palabra. Queremos adentrarnos, Señor, y creer lo que dice tu palabra. Señor, necesitamos estar llenos de tu presencia. Necesitamos, Señor, yo creo, Padre bendito, en lo que dice tu palabra. Que el que tiene sed, venga a ti y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Espíritu Santo de Dios, sumerge cada corazón y cada vida. Esta obra solamente la haces tú, una obra que renueva, una obra que purifica, Señor. Esa agua de vida que traes a cada corazón. Espíritu Santo de Dios, ven a cada corazón. Una vez más tú nos invitas, una vez más tú te presentas a nosotros como te le presentaste a Ezequiel, diciéndole: ven, ven más adentro, no te conformes con lo que ya tienes. No dejes que ese camino se pierda, no dejes que lo que has andado se pierda. Estructuras sean rotas y nuestra mente sea renovada, pero solamente va a ser renovada con el entendimiento de su palabra. No es nada mágico, no es nada mágico. Es el Espíritu Santo obrando de una manera sobrenatural sobre tu vida. pero es indispensable que cada uno de nosotros se adentre más. Que tanto queremos renovar nuestra mente, que tanto queremos adentrarnos en ti. Así como Ezequiel le presentaste, Señor, como sanabas el agua, oye, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor bendito, que sanes nuestra agua, que quites toda muerte, Señor, toda iniquidad, todo pecado es quitado a través de la luz de tu palabra, al entendimiento de tu palabra y al obedecerla, Señor. Honramos tu nombre y tú bendices a aquellos que te bendicen, Señor. Señor, ya no queremos más vivir del día a día, de a poquito, de conformarnos. Señor, si cada corazón tiene sed y todos juntos tenemos la misma sed de ti, vengamos a tu presencia. Tu palabra es fiel y es verdadera, Señor, que ocupe un espacio así en nuestra mente como en nuestro corazón y en nuestro hablar, que sea verdaderamente lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Que sea de nuestro interior, que corran ríos de agua viva, que la llenura de tu Espíritu Santo venga y transforme corazones a la luz de tu palabra, a la luz de tu palabra, Señor, a la luz de tu palabra, Señor bendito, bendito Señor, bendito Néstor, te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos en nuestro corazón y en nuestra vida. Espíritu Santo, tú tienes una voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Enséñanos a vivir, Señor, de tal manera, Padre, que hagamos tu voluntad, que podamos seguir la luz de tu palabra, Señor, y comprender que si nosotros, Señor, venimos a ti, nuestra vida será transformada. Fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Señor, que comamos cada día tu palabra y no sea hallada por gozo y por alegría en el corazón. Tú tienes promesas grandes en ella para cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, aliméntanos de ti. Tenemos sed de tu presencia, de tu fragancia, de ti, Señor. Llénanos más y más de ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, transforma nuestra mente al irla llenando de tu palabra, Padre. Santo eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por todo lo que tú has hecho, Señor. Jesús, santo es tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Anhelamos conocerte más, renovarnos en nuestra mente, Señor. Queremos adorarte con un nuevo entendimiento. Queremos bendecirte con una forma nueva de pensar. Cambia, Señor, renueva, mejor dicho, nuestros pensamientos cada día. Renueva nuestro corazón y nuestro ser, Señor, aún para bendecirte, Señor. Que no lo hagamos mecánicamente, que no sea un camino que ya trazamos en nuestra mente y siempre oramos de la misma manera y siempre decimos las mismas palabras y siempre, Señor, hacemos exactamente las mismas cosas. Eso habla, Señor, de que no nos hemos renovado. Necesitamos renovarnos, Señor, cada día, Padre, para ofrecerte cosas frescas, no mecánicas, Señor, no hechas ya o aprendidas, sino que nazcan del corazón, que permita que nuestra mente esté concentrada en hacer algo, Señor, en donde estén puestos nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, Señor. Es verdad que hacemos cosas mecánicamente, Señor, porque las hemos aprendido. Es verdad, Señor, que muchas cosas de las que hacemos diario ya las hacemos, Señor, porque nuestro cerebro, nuestra mente, Señor, ha dejado un patrón que ya no da más, Señor. Tenemos que accesar a Él y nuestro cuerpo, Señor, responde automáticamente. Que no sea así en la adoración, que no sea así en la oración, que no sea así al estudiar tu palabra, que no sea así al venir al culto, que no nos pase así, Señor, en nuestra comunión contigo. Señor, nuestro anhelo es conocerte, Padre, cada día más. Nuestro anhelo, Señor, es estar cada día, Padre, renovados en tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Anhelamos conocerte más, Señor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es